Sones que son como flores, sones que son como soles, sones que son amores. Esto es Encuentro de Jaraneros. Qué bueno que de nuevo se deciden a participar en este su encuentro de jaraneros aquí desde Radio Más, la radio de los veracruzanos. Estamos aquí en el Cerro de la Galaxia para regar sabor jarocho por todo el estado de Veracruz y siete estados hermanos que nos acompañan. Vamos a comenzar con algo que se grabó este año, ahí el primero de febrero de 2011 en Tlacotalpan, Veracruz, en el Encuentro de Jaraneros de Tlacotalpan, un grupo que pues ahora sí que siempre está ahí presente en el Encuentro de Tlacotalpan, que es el grupo Son de Piña de Rodríguez Clara, y en esa ocasión este grupo pues muy joven ejecutó este trompito. Recuerdo, trompito mío, cuando a mi mano te dormías, o en el cordel te mecías con garbo y mucho brío. Como al serpentear del río, te deslizabas bailando, y en el baile ibas trazando compases ceremoniosos. Por eso yo, absorto y gozoso, te quedaba contemplando. Yeah. Y después de la frescura y la juventud del grupo Son de Piña, desde allá, desde Rodríguez Clara, nos vamos con doña Laura Rebolloso, una veterana de muchas batallas dentro de nuestro son jarocho, pues casi casi desde el principio del movimiento estaba ella ahí participando con Son de Madera, después se separó y ahora sigue una carrera solista como compositora y ejecutante bastante interesante. Ella acaba de grabar un disco que se llama El Cascabel en Mis Venas, con el ensamble Marinero, un ensamble bastante interesante, que pues suena mucho a jarocho por doña Laura Rebolloso, pero también por ahí en algunos momentos suena a otras cosas. Esto es una composición de doña Laura que se llama Natalia y el Parto, con el ensamble Marinero, pero antes les tenemos que invitar a una actividad que va a tener ella precisamente en Tlacotalpan este fin de semana, ahí en el Hostal Cultural, así le llaman Luz de Noche, es un lugarcito muy sabroso donde en la Feria de la Candelaria se hace un fandango pues que ya está agarrando mucho calor. Ahí el 17 y 18 de junio va a haber un taller de son jarocho con Laura Rebolloso, de muchas maneras buscando lo que ella llama una unidad entre la música, la danza y la poética del son jarocho, sin tensiones, simplemente algunos ejercicios, vocalización, respiraciones, ritmos, improvisaciones, creatividad, muchas cosas. La verdad es muy recomendable porque a doña Laura Rebolloso pues se le cocina aparte. Ese taller comienza el viernes en la nochecita allá en Tlacotalpan en el Foro Cultural u Hostal Cultural Luz de Noche a partir de las 7 de la noche. Allá va a estar doña Laura Rebolloso, luego el sábado le siguen, después del medio fandanguito que va a haber, me imagino, el viernes, pero al final del sábado sí se va a hacer un fandango en forma a partir de las 8 de la noche allí en el Hostal Cultural Luz de Noche en Tlacotalpan, Veracruz. Nos vamos entonces a escuchar a doña Laura Rebolloso, pues para que no vean que los estoy cuenteando. Esto se llama Natalia y el Parto, Laura Rebolloso y el ensamble Marinero. La madrugada.

gavilancito, volar, volar. Gavilancito, volar, volar. Lo que no hacen las muchachas, gavilancito, volar, volar. Lo hacen las benditas viejas, volando viene, volando va. Volando viene, volando va. Gavilancito, volar, volar. Y después nos vamos a escuchar al grupo Culebra de Agua, que se grabó en el encuentro de jaraneros de Tlacotalpan. En Culebra de Agua anda Paco García Ranz, que es un viejo conocido nuestro, que la verdad yo nunca lo había oído cantar y pues tiene una voz, digamos, peculiar. Vamos a escuchar el Toro Sacamandú, grabado en vivo ahí en el encuentro de jaraneros de Tlacotalpan, Culebra de Agua. Eres narco matizado, me dices, eres la diosa que me tienes en casa. estrellas. Me responden las estrellas que tú eres la más hermosa, que tú eres la más hermosa y andate entre todas ellas. Y un poquito antes de que se presentara Culebra de Agua, incluso ellos mismos acompañaron a este decimista de acá, de la región centro de nuestro estado. Mari Millán se presentó allí en el foro del Encuentro de Jaraneros de Tlacotalpan y nos recetó una historia fantástica de este género o subgénero de las llamadas décimas de exageración, en donde uno sabe que están exagerando, pero lo interesante es saber cómo el decimista lo va reseñando. El Grillo se llama, con Mario Millán. Voy a contar a ustedes algo que a mí me pasó. Resulta que todo empezó en el rancho Salsipuedes. Perdonarán sus mercedes si creyesen fantasía, pero en esa cacería, allá al final del altillo, con mis perros cacé un grillo que de verlo no lo creía. Estaba sobre un maguey tragándose el aguamiel. Disparé al animal aquel que era más grande que un buey. Lo batí a toda ley, que lo pongo boca abajo, y ya sin mucho trabajo le salió como un tonel de toda el aguamiel que se había bebido el burrajo. Voy a decir a ustedes cómo era aquel patudo animal. De forma descomunal, sus dientes en doble hilera, con 300 la primera, los de abajo como 1000, movidas como reptil. De 2 metros las antenas me sirvieron de cadenas para cargar mi fusil. Si era hembra o era macho, nunca lo pude saber. Tenía busto de mujer, dijo un joven vivaracho, pero yo me sentí muy gacho cuando el testículo vi. Un artículo escribí en el diario de la prensa, describiendo la grandeza que bien valía un potosí. Sus ojos eran tan grandes que ya secos fueron tinas. Allí frieron 10 gallinas, nada hubo que lo ablande. Como cóndor de los Andes, de inmensas eran sus alas. De sus patas 20 palas y una cola muy bonita que usaron en la garita, mirábanse mucha gala. Ustedes preguntarán, ¿cómo es que allí aquel grillo? Solamente por el brillo. Estás loco, pensarán, pero pronto lo verán con los ojos de los ciegos. De sus patas 2 labriegos construyeron sus arados, con manceras adornados, jalados por 2 borregos. Era de muchos colores, por debajo era opaco, pero por su lado más flaco dorado sus rededores. No me lo creerán, señores, verde era su costado, por encima colorado, blanca tenía la panza. 4 arrobas de pitanza salió del grillo afamado. El altillo tenía subida con vereda resbalosa. A Allí no quedó la cosa, solamente en la salida, ya muerto, le dio una mordida al pobre de mi caballo. Pero yo sufrí un desmayo cuando lo abrí en canal, una lata de tamal en la panza que le hallo. La gente del pueblo vino a ver el raro animal. De menudo don Marcial me cambió por dos cochinos. Lo partió con su sobrino, de invitados tuvo mil. Lo comieron en Zacahuil, 20 arroba de tasajo. Me rindieron al destajo los hermanos Villamil. Con las alas y el pellejo se hizo una grande lona, una carpa con corona que se miraba de lejos. Por tan brillantes reflejos, 5 canchas cubría del sol. Lengua y patas en pozol, el hígado bien pesado, a la ciudad fue llevado y lo repartió Bronasol. El chapulín sí rindió, lo que yo no imaginaba, porque mientras más le sacaba, todo el municipio comió. Cuando el curita lo vio, corriendo salió asustado, regresó bien armado, agua bendita lanzó y así lo exorcizó, no sea que fuera el malvado. Si mi palabra no peca, he comprado ya una casa, un camión, una barcaza, tan solo con la manteca, la harina de carne seca, 8 trailers la llevaron y los tendones mandaron para cuerdas de la orquesta. Con el grillo hice fiesta y mis cuentas se saldaron. Ya dejé la cacería, ya nunca volví a cazar. Era el último ejemplar, cuidaré la ecología. Vi un mensaje que decía que era el último y me agüité. Los animales cuidaré, de verdad quedé asustado. Un grillo me había saltado, justo, justo cuando desperté. Muchas gracias. ¡Y arriba Tlacotalpan! Y continuamos presentando el disco que se llama Más allá del folclore, del grupo Recoveco, un grupo pues formado acá en Jalapa, en la capital del estado, pero que contiene pues elementos que son de diversas partes de nuestra región. Recoveco pues se ha dedicado a buscarle 3 pies al gato, o sea, agarrar el son tradicional y darle algunos arreglitos, algunas vueltas de tuerca, algún aceitadita por aquí o una cambiadita por acá, para presentar algo que pues ellos decidieron que no sería son jarocho tradicional, sino algo que va más allá del folclore. Recoveco con Busca Pies. pie de un verde limón. ¿Qué dice tu corazón? Se queda, se va conmigo. Que no te da compasión de verme a tus pies rendido. Que no te da compasión de verme a tus pies rendido. Tiene que marchitar. Aquí se acabó el cantar y me voy con propio pie. Te digo y ya te diré, vamos a seguir trovando. Y aquí se acaba cantando los versos del Buscapiés. Y aquí se acaba cantando los versos del Buscapiés. Y ya para finalizar, les tenemos que, pues hacer saber de un evento muy interesante que se va a llevar a cabo en Texas, sí, allá al otro lado de la frontera, en el estado más grande de la Unión Americana, este viernes 17, bueno, desde viernes hasta el domingo se va a hacer una especie de campamento que ellos están llamando el Encuentro de Jaraneros de Texas. Yo supe de otro, no sé si haya habido otro, entonces segundo o tercero Encuentro de Jaraneros de Texas, que se va a hacer en un lugar que se llama el Ranchito Salazar, en una localidad que tiene por nombre Floresville o Floresville, depende cómo ustedes lo pronuncien, y allá se van a reunir un poco entre campamento, fandango y encuentro de jaraneros, todos los que les gusta este asunto allá en Texas. Si quieren más información, si andan por aquellos lares y nos están escuchando por el internet, o de plano se quieren lanzar este fin de semana allá a Texas, pues pueden pedir información a Fandango Texas, así junto y con J, fandangotexas@gmail.com, y ahí nuestros amigos Carlos Salazar o Alexis Herrera seguramente les dirán qué hay que hacer para participar en este encuentro de jaraneros de Texas. Por lo pronto nosotros nos vamos a ir con el grupo Moros y Cristianos, que pues hacen el debut aquí en el programa. Ellos son un grupo de veracruzanos y chilangos que andan allá en la Ciudad de México. Yo creo que por eso se llaman Moros y Cristianos. Y nos van a presentar este acoplado de dos sones jarochos, La Candela y La Petenera, muy a su estilo, también con una manera diferente de ver el folclore, con una manera diferente de ver la música tradicional. La Candela y La Petenera con Moros y Cristianos. Con esta nos pedimos, como siempre, cuídense mucho. Nos oímos la próxima. Mamá, y a mí no me quema papá, y a mí...